Eso, ¿no? De construcción del capitalismo mundial durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Van a haber varias revoluciones en todo el mundo, revoluciones que la historia oficial, en el caso de la Revolución Mexicana, siempre les ha dado miedo, ¿no? Y no han podido decir de la manera más simple y llana que también fue una revolución anticapitalista, ¿no? Una revolución muy importante, y que van a encontrarse varios sectores populares en esta revolución, entre ellos, ¿no?, lo que hemos nosotros descrito en un artículo ya con bastantes años en el 2010, obviamente para atacar esta historiografía tradicional, ¿no? Recordemos que en el 2010 fue el centenario de la Revolución Mexicana, y bueno, tratamos de contribuir con esta idea, ¿no?, de que en la Revolución Mexicana también fue popular y también fue anticapitalista, con este ejemplo, cuando se unifican, hacen una gran alianza entre los miembros, ¿no?, del Partido Liberal Mexicano y los miembros de la nación o la tribu yaqui, que tienen su propio proceso, y que también el PLM tuvo su propio proceso, pero que en la lucha, en esa lucha anticapitalista, desarrollaron un encuentro muy importante, ¿no? Y este encuentro, pues, es uno de los encuentros que son importantes en la historia de México, pero también en la historia internacional, ¿no? Los PLMistas siempre hablaron en sus periódicos, y bueno, estas ideas llegaron a nivel internacional y siempre pusieron como ejemplo anticapitalista, como ejemplo de la utopía de este, digamos, de este anarcocomunismo del PLM, el ejemplo de los yaquis, ¿no? Pero primero contribuyeron para ello a desarrollar, a contribuir. Aquí hay que ser muy claros, ¿no? No estamos diciendo que cuando la comunidad yaqui conoce a los miembros del PLM, son los miembros del PLM los que van a desarrollar esta idea, ¿no? Más bien van a conjugar esfuerzos de manera autónoma, respetuosa, ¿no? O sea, no estamos diciendo que estos importantes revolucionarios del PLM van a influir, más bien va a haber una recepción mutua, colectiva, en la cual van a llegar a un encuentro y van a poder desarrollar este proceso. ¿Por qué? Porque el PLM es un movimiento anarcocomunista, es un movimiento que plantea, ¿no?, a partir de 1907, o sea, esto es antes del manifiesto, ¿no?, de 1911, que es el que ya en realidad se plantea públicamente esta cuestión del anarquismo del PLM o anarquismo PLMista, ¿no?, sino a partir de 1906-07 ellos ya están trabajando con este asunto. Entonces, aquí hay algo muy importante que también pasa en otros pueblos del mundo, particularmente en América Latina. Va a ser el anarquismo, ¿no?, como un pensamiento, pero el anarquismo latinoamericano, ¿no?, digamos, hay un anarquismo latinoamericano, mexicano, que en realidad falta mucho de estudiar, ¿no?, hay que seguir trabajando al respecto, que van a hacer una alianza con el grupo que creen ellos que son el grupo más revolucionario, ¿no? El grupo revolucionario pues son los indígenas mexicanos. Esto lo van a mencionar Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Antonio de Pío Araujo, ¿no?, Rosa Méndez, que también es un anarquista del PLM muy importante. Lo van a mencionar, o sea, el sujeto de la Revolución Mexicana es el indígena, ¿no? Y por eso van a apoyar también al movimiento zapatista en el sur, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, también los yaquis van a decir: la única corriente revolucionaria que nos ha apoyado y que hemos tenido digamos, un consenso, pues es el PLM, ¿no? A partir de que van a desarrollar estas ideas de hacer el anarcocomunismo. Pero todo mundo, los dos grupos están claros, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué es el anarquismo o las comunidades anarquistas, pero también desde el PLM dice: nosotros sabemos que lo que están proponiendo los yaquis es una comunidad indígena, ¿no?, que se acerca más a nuestros principios, y por ello tenemos que apoyarnos. Y bueno, es un esfuerzo muy interesante, porque finalmente pues van a desarrollarlo. Esto no se queda en idea, ¿no? No se queda pues en una mesa, ¿no?, como algunos otros escritores recientemente han dicho que son puras ideas que se quedaban en la mesa, ¿no?, en el café, o en el mitin, ¿no? Van a desarrollar esta revolución popular, ¿no? Esta revolución anarquista. Van a haber miembros de la comunidad yaqui o de los pueblos yaquis que se van a decir, nosotros somos anarquistas, somos pelemistas, ¿no? Pero van a tener siempre este respeto con la forma tradicional de organización de los yaquis. Entonces, esto es importantísimo porque si los yaquis es un pueblo que resiste, es por estos, digamos, estos antecedentes históricos, ¿no? El pueblo yaqui va a ser una nación indígena en nuestro territorio, en el territorio, digamos, administrativamente mexicano, que van a consolidarse como un pueblo de los más fuertes, porque si nosotros revisamos toda la tradición de resistencia, lo que supone esta resistencia desde el siglo XIX, esta alianza entre el PLM y la nación yaqui, es una maduración muy importante de sus ideas y de su praxis, ¿no?, de autodeterminación como pueblo indígena. O sea, lo que estoy tratando de decir, en pocas palabras, es que es un pueblo resistente por su propia historia y sus formas de caminar, su repertorio de resistencias, de acciones colectivas, pero también algo importante de sus alianzas. Esto lo va a hacer muy fuerte durante muchas décadas hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esta alianza fue muy fructífera porque podemos decir que tras el proceso de modernización capitalista que se da durante el porfirismo, de ya no tener ningún pueblo yaqui, porque empiezan las deportaciones hacia el sur, ¿no?, el suroeste, Yucatán, pero también Tlaxcala, el Estado de México, Guadalajara, ¿no?, los llevan. La historia ha dicho que es un pueblo que casi desaparece, pero lo que está pasando en realidad entre 1909, 1914, 16, en realidad es cuando más se organizan a partir de lo que hemos llamado, ¿no?, una red de defensa indígena, ¿no?, del territorio, una red que se va a hacer en todo el estado, pero que también se va a hacer en el sur de Arizona y de California, en donde van a tener este encuentro con gente del Partido Liberal Mexicano, pero también con la gente de la IWW, ¿no?, que es muy importantísimo también este encuentro, ¿no?, porque además el PLM y la IW, o más bien la gente del PLM tenía doble militancia, ¿no?, eran parte del PLM y al mismo tiempo eran parte de la IW, pero también habían otras militancias múltiples, ¿no?, alguna gente como Palomares, como Javier Huitimea, como Cuolio y varios indígenas, ¿no?, no solo yaquis, sino pápagos, pimas y otros pueblos indígenas. Tenían triple militancia, o sea, eran militantes de las guerrillas indígenas, ¿no?, en el noroeste del país, pero también eran militantes a contribuir, porque también tenemos que decirlo, este encuentro entre el pueblo yaqui, la nación yaqui y el PLM, supuso un potente aliciente para que la Revolución Mexicana se volviera en ese momento una revolución mundial, porque hay un ejemplo de revolución popular indígena, ¿no?, anarcocomunista, ¿no? Y a partir de ahí se empieza esta idea también de que la Revolución Mexicana es una revolución mundial, ¿no? Viene, por ejemplo, el manifiesto del PLM al pueblo estadounidense, donde apelan que ustedes son lo mismo que nosotros, o sea, somos un proletariado armado, organizado, en el cual pues nuestra lucha es su lucha de ustedes. Hay una identidad, una identificación proletaria, ¿no? Este internacionalismo anarquista empieza a abrir sus oídos y empieza a escucharse, ¿no? Y es una gran lucha, o sea, es una gran referencia a nivel internacional el movimiento y esta alianza entre los yaquis y pelemistas, ¿no? Y esto no va a parar ahí, porque pues después en los años 20, 30, pues viene todo el anarcosindicalismo de carácter anarquista, con todos estos deportados de Estados Unidos, también viene la lucha de las ligas agrarias, y entonces el pueblo indígena yaqui, la nación yaqui, ha sido muy importante en las luchas sociales en México, en todo tiempo, ¿no? O sea, tiene una historia muy importante. Ellos forman parte de esta historia mexicana, pero de esta historia de los de abajo, ¿no?, de esta historia social, en la cual siempre están en la vanguardia, siempre están ahí ¿no? Por ejemplo, ellos también forman parte en los años 30, 40, 50 en la constitución de los sindicatos rojos, ¿no? En el norte del país, en los sindicatos, cuando se les empieza a campesinar a los grupos indígenas, ¿no? Con esta idea ya del Estado posrevolucionario, del Estado populista, de que no pueden entrar al Estado mexicano de manera autónoma, sino a partir de este corporativismo. Y entonces los vuelven campesinos, ¿no? El Estado mexicano ya no ve otra cosa más que campesinos. Todo el Estado, a partir de esta política indigenista, todo el mundo tiene que ser ya no indígena, sino campesino, para poder ser parte de este proletariado modernizador y hacer un capitalismo de Estado, ¿no? En esta idea populista, ¿no? Pero los pueblos yaquis, ¿no? Los ocho pueblos o la nación yaquis, pues siempre han sido necios, ¿no? Siempre han sido rebeldes, siempre han estado en resistencia y siempre hicieron alianza con otros grupos, ¿no? Para decir, no, eso no es lo que nosotros queremos. Queremos ser parte de México, pero queremos ser parte de manera respetuosa, que nos respeten nuestras formas tradicionales de gobierno, nuestras formas económicas. Entonces, a partir de los sindicatos, después ya en los años 60, 70, también vemos a los grupos yaquis, ¿no? En estos sindicatos campesinos, ¿no? En toda esta movilización del sindicalismo campesino, indígena, pero después también en los años 70, 80, 90, vemos cómo también el pueblo yaqui está en lo que podríamos llamar el nuevo movimiento indígena en México, ¿no? Proponiendo ya la idea de autodeterminación a partir ya de nociones que en todo el mundo se están desarrollando por los propios indígenas, ¿no? Hablando de estados multinacionales, ¿no? El Estado no solo tiene una nación, sino son estados multinacionales, o incluso se atreven a decir, pues no nos queremos organizar a partir del Estado, ¿no? O sea, el Estado puede estar, o sea, ya está de más, ¿no? Podemos organizarnos a través de repúblicas, ¿no? De trabajadores. Entonces también empieza todo este proceso, ¿no? Hasta llegar también, por ejemplo, ya en los años 90, con esta gran insurrección de los indígenas mexicanos a través del zapatismo, en donde son los indígenas también yaquis los que empiezan a constituir, por ejemplo, y a ser parte de este gran proceso del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Más bien del Congreso Nacional Indígena, ¿no? En donde también van a estar organizados, empiezan a hacer giras, también la otra campaña o lo que se llamó la otra campaña llega al territorio yaqui, poco a poco se empieza a desarrollar. O sea, lo que trato de decir es que el pueblo yaqui siempre ha tenido una resistencia muy importante, ¿no? Y siempre ha sido parte de nuestra historia de resistencia, pero también de cosas que son importantes, por ejemplo. Muchas veces ahora que se tiene la imagen, ¿no? De Benito Juárez o de este proceso juarista en el siglo XIX, siempre se habla de los grandes generales del ejército liberal que expulsaron a los franceses, ¿no? Pero si uno se pone a investigar, este caso que yo voy ahorita a decir, se da a nivel nacional o lo que llamamos la nación mexicana. En realidad los que expulsaron a los franceses del territorio del noroeste fueron los yaquis, ¿no? No fue el ejército liberal. O sea, el ejército liberal trabajó y trabajó y nunca pudo expulsar al ejército francés, ¿no? De este puerto de Guaymas, hasta que necesitaron, ¿no? De la fuerza o del ejército yaqui, y que el ejército yaqui dijo, bueno, sí, pero el problema es que si nosotros nos metemos, después a ustedes les ayudamos y después nos atacan, ¿no? Y dijeron, pero bueno, los franceses también están metidos en nuestro territorio tradicional. Entonces ellos hacen alianzas, pero a partir de sus propios objetivos, ¿no? Entonces también quien expulsó a los franceses de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, fueron los yaquis, ¿no? Y como esas tenemos muchas historias del pueblo yaqui, también de otros pueblos indígenas que fueron importantes en la construcción de esta historia negada, invisible, que algunas tratamos de estar construyendo y sacando esta memoria histórica que está ahí para, pues, que tengamos otro tipo de historia más colectiva y pues que se acerque a los procesos sociales. Entonces llegamos, podemos hablar también, ¿no? Me voy muy rápido, ¿no? Porque la idea más bien es un contexto histórico, ¿no? Para saber por qué nuestro compañero Fidencio está en prisión, ¿no? Y está en prisión por lo mismo, ¿no? Porque por los recursos naturales, ¿no? A partir de estos territorios indígenas que los pueblos indígenas han cuidado muy bien sus territorios, pero que tanto en el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, pues se da este proceso, ¿no? De despossesión, ¿no? Este proceso a partir de qué tipo de capitalismo existió en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, va cambiando la percepción que tiene de riqueza y de las nuevas materias primas, ¿no? Pero y en el caso de Sonora, pues ahora tenemos tenemos noticias de que hay muchos recursos mineros, ¿no? Pero todo empieza con esta cuestión, así como se dio el proceso de acaparamiento de agua en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Con este importante caudal del río Yaqui, ¿no? Que se privatizó el agua desde el siglo XIX y se continuó su privatización durante todo el siglo XX e incluso todavía en este siglo XXI, pues también el proceso de mandar a Estados Unidos gas, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Se me olvidó ahorita el concepto, porque iba a decir acueducto, pero no es gasoducto, ¿no? El proceso del gasoducto, que es un despojo es un despojo de nuestros recursos naturales, pero sobre todo es un despojo de territorio nuevamente, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, que estos yaquis, ¿por qué no dejan que pase el gasoducto? Pues va a pasar por ahí, ¿no? Pero es lo mismo que cuando en el siglo XIX y el siglo XX decían, pues que pasen los ferrocarriles. El problema de que pase un ferrocarril, un gasoducto, es que todo lo transforma, todo lo aniquila. Porque no solo va a pasar por ese pedacito, ¿okay?, que pensamos que va a pasar por la tierra, sino que alrededor varias millas, ¿no?, varias hectáreas, son concesionadas a las empresas que despojan estos recursos. Y ahora eran los militares, ¿no?, que se están apropiando de los recursos a partir de estas concesiones, ¿no?, que se les dan administrativo o económicamente. Entonces el problema es muy grave, ¿no? Porque así como en el siglo XIX el ferrocarril, el crecimiento de minerales o de mineras por todo Sonora, ¿no?, y durante el siglo XX. El agua, ¿no? El despojo del agua, y ahora como quieren despojar el territorio a partir de este gasoducto, pues lo que está implícito es que desaparezcan estos pueblos, ¿no? Porque además traen violencia, ¿no? Cuando vienen trabajadores a poner este tipo de gasoductos, los trabajadores tienen necesidades que en las comunidades no tienen, ¿no? Entonces empieza a hacerse un proceso de violencia, de despojo, de tener otras prácticas económicas, sociales en la región, y poco a poco pues empieza a hacer estos etnocidios, ¿no? Y bueno, lo que más coraje le da al Estado mexicano es que el pueblo yaqui, la nación yaqui, aún hoy en día, siglo XXI, mantenga ciertos procesos organizativos de autodeterminación, ¿no? Como las guardias, por ejemplo, la Guardia Yaqui, que es un importante esfuerzo, que lo podemos comparar, por ejemplo, como las policías comunitarias que conocemos más en el centro del país, ¿no? En donde hay una defensa de su territorio de forma armada, porque son pueblos que tienen autodeterminación, que el gobierno mexicano, el Estado mexicano no ha reconocido, aunque haya firmado, ¿no?, varios tratados en ese sentido, pero que no los reconoce. Entonces, el problema aquí es ese. El problema es de que nuestros compañeros, compañeras están encerrados porque defienden su territorio, defienden el ecosistema, pero sobre todo defienden su cultura, defienden su civilización, ¿no? Una civilización yo pienso, sin llegar también a decir que el mundo indígena no tiene problemas, también tiene sus propios problemas, pero que, por ejemplo, tienen instituciones más democráticas que las liberales, ¿no? O que la democracia delegativa, ¿no? Por ejemplo, los cargos públicos que ellos hacen, pues son cargos públicos sin que reciban sueldo, ¿no? Ellos siguen trabajando, ¿no? Eso, pues ningún político de la democracia delegativa, pues ni en su cabeza le cabe, ¿no? Porque entran a hacer política para enriquecerse. Y acá no, acá tú no dejas de trabajar, pero tienes responsabilidades en la comunidad, ¿no? Entonces, tienen un tipo de religiosidad popular muy interesante, más liberadora, ¿no?, que las religiones que, por ejemplo, están en el Bajío mexicano, ¿no?, que más bien todavía siguen siendo un sistema de dominación ideológico, ¿no? Entonces, en realidad el pueblo yaqui es muy importante para nuestro, para pues, el país, para el continente, para el mundo, porque son de esos pueblos históricos autonómicos, ¿no? Que tienen una resistencia muy importante y que, pues, que tenemos que seguir apoyando en beneficio, ¿no? Los ecologistas, ¿no? Que muchas veces hablan de ecología, pero que no los vemos en el terreno, pues los ecologistas son ellos, ¿no? Es este pueblo que necesita territorialidad para poder reproducir sus formas de gobierno, sus formas económicas, sus formas sociales, que han dado más a este país que otras cosas, ¿no? Entonces, de mi parte, pues, sería por ahí, ¿no? La idea de dar un recorrido así muy grande, a grandes rasgos, rápidamente, pero más bien para introducir las cosas importantes que se van a decir acá, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues ahí lo dejaría, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo creo que has tocado puntos bien interesantes, sobre todo cuando intentamos descentralizar incluso la idea del magonismo como una sola cosa que se formó ahí, pareciera que de la nada, con la idea de tres hombres, tal cual hombres, y pensar también en estas relaciones, no solamente en la formación de lo que podríamos llamar una clase obrera, ya sean los mineros, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos, sino también cómo estas personas cargan con un bagaje cultural que es bien importante, ¿no? Donde no solamente son obreros, sino también son jornaleros la mitad del año porque se vienen a sus tierras, y también son indígenas y también son revolucionarios de ambos lados y se llevan a sus familias. Y hay una migración ahí súper importante que se ha quedado desdibujada también, o que más bien de este lado no nos la enseñan en la historia nacional, porque también es centralista y nos enseñan nada más lo que pasó en el centro y todo, o sea, lo que hay entre el centro y Estados Unidos, quién sabe qué es, salvo el grupo Sonora es lo que importa. Bueno, y los Krill, ¿no? Bueno, los Krill y los Madero, y entre otras cosas, pero sobre todo también como me parece que incluso heredar ese centralismo dentro de la lucha revolucionaria actual, pues nos lleva a, como a caminos pues muy cortos de visión, donde pues no existe el territorio del norte, ¿no? Entonces creo que los compañeros han estado pues muchísimo tiempo haciéndose presentes de diferentes maneras, y que también es interesante ver cómo esta relación siempre se da con el gran emporio del norte, y cómo también estos megaproyectos vienen directitos, ¿no? Así que casi nada más saltan la valla, porque ellos sí pueden, e instalan los megaproyectos por acá, sin importar, o sea, otra vez como esta idea del descubrimiento, donde quién sabe qué gente hay ahí, quién sabe quién va a pasar, es nuestro y eso es el despojo. Entonces, pues muchísimas gracias, yo tengo 10,000 preguntas, pero vamos a esperar al final. De momento vamos a… bueno, y otra cosa que quería mencionar también es esta idea de la Revolución Mundial, porque también ha pasado muy desdibujada cuando leemos la historia de las revoluciones a la luz de los estados nacionales. Se nos olvida que hubo una idea en hace muchos años de que la revolución podía ser mundial, ¿no? Y antes de la Revolución Rusa, que es a la que más tiempo, bueno, más luz le hemos dado, pues los revolucionarios del territorio mexicano estaban ya apostando por una revolución mundial y lo estaban haciendo al lado, pues, de sus compañeros, que no solamente eran… era una IWW conformada por gente blanca y gabacha, sino que había gente italiana, había gente rusa, había obreros mexicanos, o sea, como era todo un lugar donde confluían tantísimas nacionalidades y formas culturales que se veía posible una revolución mundial, y a mí eso me parece como muy bonito de recordar, pero bueno, no solo como bonito así, sino como que me parece… no sé si esperanzador, pero sí como no quitar del imaginario colectivo y revolucionario que es posible, o que recordar que algunas personas lo pensaron posible y lo vieron tan posible que estamos hablando de 1907 cuando sale el manifiesto al pueblo americano, o sea, antes del 11, o sea, mucho antes del 11. Y bueno, ya el 11 cuando se hace el llamamiento a la revolución mundial, que piensan que puede partir de Baja California y que es otro tema, pero en fin, pues muchísimas gracias y a ver qué sale al final. Pero vamos a darle paso o continuidad a un compañero que justo ilustra esta relación internacionalista, que es un compañero que forma parte del grupo de solidaridad de Fidencio Aldama. Y pues le vamos a dar reproducción porque está a la distancia. Muchísimas gracias por estar y se suma aquí nuestro otro compañerito de la mesa. ¿Ya? ¿Ya está? ¿No, verdad? Buenas tardes, compas, ¿me escuchan? Ya estás, compa, ya puedes empezar a hablar. Buenas tardes, gracias a todos, todas, todes que están organizando estas transmisiones. Está muy chido, gracias a Radio Zapote, a la varia banda, las varias radios que están transmitiendo. El doctor Javier Gámez, gracias, compa, por sumarse al evento en el último minuto. Le avisamos casi en el último minuto, así gracias por sumarse y participar. También quiero enviar un abrazo muy, muy fuerte, de cariño, de solidaridad con el compañero Miguel Peralta, quien está enfrentando pues, más persecución por parte del Estado mexicano. Estas jornadas están apoyando a este compañero y yo quiero enviar un abrazo muy solidario, muy fuerte. Yo soy parte de un pequeño grupo informal, somos medio informales, que se formó para acompañar al preso político Fidencio Aldama, preso Yaqui. Así me toca hablar un poco sobre su caso y después un poco sobre el trabajo que estamos realizando. Me parece que quizás el equipo legal, el compañero abogado ya llegó, así él va a tomar el micrófono después para platicar un poco sobre la situación legal. Pero para dar un poco de historia sobre el megaproyecto y lo que está pasando ahí en el pueblo de Loma de Bacum, para que podamos entender la historia de la detención de Fidencio y lo que está pasando ahorita en el territorio Yaqui. En 2012, Sempra Energy, una empresa de Estados Unidos, una empresa gringa, de mi país, de hecho, mis paisanos, que tiene sus oficinas centrales en San Diego, California, de hecho, ellos firmaron un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para construir el gasoducto Sonora, se llama, para mover, para transportar gas natural de Estados Unidos hasta el norte de México. Me parece que ahí en el norte de México están usando mucho gas natural para la luz en las casas y cosas así. Así hay una demanda muy fuerte. Allí en el sur de Estados Unidos, en Texas, en el estado de Nuevo México también, están extrayendo bastante gas natural, haciendo fracking, destruyendo la tierra ahí, también territorios indígenas ahí en el sur de Estados Unidos, lo llamaron Estados Unidos, para exportar el gas hasta aquí en México, ¿no? Así firmaron este contrato en 2012 y me parece en 2013 empezaron la construcción del gasoducto. El gasoducto tiene 835 kilómetros, así es un gasoducto largo, y pasa por el territorio Yaqui, ¿no? Me parece unos 100, 200, 300 metros de la comunidad de Loma de Bacum. Fue la ruta original que tuvieron planeado, ¿no? En 2015, en una asamblea en el pueblo de Loma de Bacum, decidieron ahí en asamblea que van a rechazar el proyecto. No van a aceptar el proyecto, el gasoducto ahí en la comunidad. Es importante reconocer que Loma de Bacum es uno de los 8 pueblos yaquis y es el único pueblo yaqui que decidió rechazar el proyecto. Así, obviamente, este proyecto allí desde el principio empezó metiendo bastante tensión y conflicto entre la tribu, entre los compañeros yaquis, ¿no? Así, en 2015 decidieron en asamblea a decir no vamos a aceptar el proyecto, no vamos a permitir que construyan el proyecto aquí en nuestro territorio. En abril de 2016, un juez federal ordenó la suspensión del gasoducto, de la construcción del gasoducto, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, yo creo que eso es importante porque pues estamos hablando sobre la criminalización de un compañero y si queremos hablar sobre la ilegalidad y lo legal, pues sin embargo la empresa IONOVA continuó con los trabajos, ¿no? IONOVA es subsidiaria de Sempra que está aquí en México. Están metidos en varios proyectos de energía, de construcción de energía, infraestructura de energía. Así, sin embargo, de la orden de suspensión del juez federal, la empresa siguió con la construcción. Este fue en 2016, en abril. Así llegamos al 21 de octubre de 2016 y hubo una coordinación, me parece, entre el Estado y la empresa para enviar un grupo de choque al pueblo de Loma de Bacum durante una asamblea de la tribu ahí en Bacum para básicamente para derrumbar las autoridades de la tribu, las autoridades de Loma de Bacum, las autoridades tradicionales e instalar sus trabajando en los límites del territorio yaqui, defendiendo el territorio, viendo qué está pasando, ¿no? Sirviendo como la guardia tradicional, como tienen ahí, como dijo el compañero, el doctor, que tienen ahí la guardia tradicional, como entendemos aquí en el sur, más en el sur, un poco la policía comunitaria o otras formas de autoorganización, autodefensa de las comunidades indígenas. Así, Fidencio Adama estuvo trabajando como parte de la guardia tradicional, estuvo armado este día, llegó un grupo de choque, hubo una confrontación, un enfrentamiento muy fuerte, muy feo. Y allí en este momento, en este día, murió un señor, se llama Cruz Buitimea, otro yaqui que fue parte del grupo de choque. Unos 7 días después, más o menos, llegaron al estado para hacer entrevistas con varias personas de la Guardia Tradicional, con varias personas que estuvieron participando como parte de la Guardia Tradicional este día. Llegaron, llamaron a Fidencio Adama para dar su testimonio ese día. Y en el momento que él llegó para dar su testimonio, no tuve idea de lo que estuvo pasando. Y lo subieron a una camioneta y lo llevaron hasta Ciudad Obregón. Y ahí presentaron su orden de aprehensión. Así ya tuvieron fabricado, ya tuvieron armado este delito fabricado en contra de él, ¿no? Es importante reconocer que no tuvo una traductor, por ejemplo. Hubo varias inconsistencias allí. La verdad, el Estado no tiene poder, no debe tener poder en la tribu llevar a Fidencio Adama. ¿Okay? Yo creo que es importante lo que dijo el compañero, el doctor, un poco sobre el Estado-Nación, ¿no? Porque yo veo este asunto de Fidencio Adama como un ataque en contra la autodeterminación y la autonomía del pueblo yaqui. ¿No? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Podemos hablar mucho sobre el territorio. Fidencio estuvo defendiendo su territorio, la comunidad rechazó el proyecto, están defendiendo su territorio, eso es muy, muy importante. Pero más allá de eso, es que el Estado no puede permitir que las comunidades indígenas tienen control sobre sus territorios. Yo creo que como es una contradicción, el Estado-Nación tiene que tener soberanía y tiene que tener una monopolía en el esfuerzo, ¿no? Sobre un territorio limitado. Y la presencia de los pueblos indígenas siempre ha estado una, como dicen, una piedra dentro del zapato del Estado, ¿no? Y en particular cuando las comunidades están organizándose, en asambleas, en armando trabajo colectivo, armando formas de autodefensa, formas de policía comunitaria, ¿no? Así yo veo esto mucho como un ataque en contra de la autonomía de la comunidad. Y en contra de la autodeterminación de la comunidad, ellos dicen no queremos el proyecto, pero el Estado llega de todas maneras y están tratando de imponer el proyecto, ¿no? Yo creo que hay muchos otros ejemplos ahorita en México. También yo pongo mucha atención, me interesa mucho las luchas mapuches ahí en el sur, en el llamado Chile, en Argentina, que igual están enfrentando una situación muy complicada, enfrentando al Estado chileno, tratando de recuperar sus territorios y organizarse según sus costumbres, pues, con sus formas de tomar decisiones, que están en conflicto con las formas del Estado, ¿no? Y lo que veo en territorio mapuche es lo que veo aquí en la situación yaqui, y podemos verlo en muchos lados, ¿no? En Michoacán, en Guerrero, en aquí en Oaxaca, donde yo estoy ahorita. Así es un asunto, yo quiero decir, este es un ataque en contra la autonomía de la comunidad. La otra cosa que quiero mencionar, que quizás va a tocar un poco más el compañero abogado, es que ese día Fidencio Aldama estuvo armado. Los participantes en la guardia tradicional están armados con armas de calibre 45. Ese día Fidencio tuvo un 45 y el disparo, el balazo que mató el señor salió de una arma de 22, fue una bala de una pistola, me parece, de 22. Así, más de solamente eso, hay muchísimas inconsistencias que muestran muy claro que Fidencio Aldama no disparó a este señor, como murió. Así, esta es una fabricación. Es importante que la esposa de Fidencio y varios familiares de Fidencio están muy metidos, muy involucrados en la resistencia, en defensa del territorio. Así, yo creo que señalar a Fidencio como una oportunidad a romper la resistencia ahí en la comunidad y meterle en la cárcel, ¿no? Así, más o menos, esta es la panorámica, lo que ha pasado, histórica, y en la comunidad con su detención. Voy a hablar ahorita un poquito más sobre lo que estamos haciendo como grupo, cómo nosotros estamos formándonos, el trabajo que estamos haciendo. Conocimos el caso de Fidencio, de hecho, yo conocí el caso de Fidencio trabajando con otro compañero aquí en Oaxaca que estuvo preso por 5 años, casi 5 años, un compañero mazateco, indígena. Igual que está enfrentando, que enfrentó un proceso muy parecido de la referencia. Estuvimos apoyando a este compañero en el momento, estuvimos tratando de hacer vínculos con otras luchas en el país, otras luchas indígenas, pero también otras luchas anticarcelarias y otros contextos de presos políticos, ¿no? Así hicimos un vínculo ahí en este contexto con Fidencio, con la esposa de Fidencio, para como crecer un poco las redes de apoyo que tenemos y organizarnos en un poco más amplio en contra del sistema colonial, pero también en contra del sistema carcelario, ¿no? Así, en este contexto conocimos el caso de Fidencio. Nuestro compañero salió de la cárcel hace varios años y en este momento vimos que el caso de Fidencio estuvo muy abandonado, muy olvidado. Así vimos la necesidad de organizarnos para ver en qué manera podemos acompañar al compañero, acompañar a su familia y apoyar el caso, la lucha de la tribu yaqui, ¿no? Así subió desde ahí un poco, un pequeño grupo, como yo estuve diciendo antes, muy informal. De hecho, tomamos el nombre Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama más por razones prácticas, porque la gente siempre quiere que firmamos algo así, pero no tuvimos el nombre, no queremos ser el único grupo de apoyo. Más bien, somos unos compañeros que odiamos la cárcel y el sistema carcelario y estamos en apoyo con las luchas, pues en contra de despojo, por la autonomía de los pueblos, ¿no? Así empezamos subiendo. Yo creo que un parte fundamental de eso es que el proyecto es un proyecto internacional, ¿no? Simple Energy está ubicado en Estados Unidos, en California, en San Diego, California. El mismo proyecto del gasoducto, no tiene que ver con Estados Unidos, están extrayendo gas natural del sur de Estados Unidos, están trayéndolo por acá. Así vimos la necesidad desde el principio a pensar esta lucha en términos internacionales, ¿no? También, pues, decimos que a la mierda con la pinche frontera también. Así estamos tratando de eliminar la idea de la frontera y organizarnos un poco atrás en los dos llamados países, ¿no? Así hay compañeros en el grupo que son de Estados Unidos y hermanos de Estados Unidos, y también hay unos compas aquí en México que están apoyando, que son parte de este pequeño grupo. Así, ahí fuimos empezando a organizarnos, vimos que es un caso muy importante, ¿no? Toda la historia de la tribu yaqui, la lucha de la tribu yaqui, también que es una empresa gringa, nos pegó mucho los compañeros que están en el grupo que son de allí. Como decidimos que hoy no estamos a armar algo porque esto es ridículo. La verdad, en inglés, antes que estuvimos organizando cosas, hay muy, muy poca información. También hay yaquis en Estados Unidos, en el estado de Arizona. Así vimos la necesidad de articular de esta lucha en términos internacionales, ¿no? Si quieres decirlo así. Y también ahí yo vi un poco, porque yo conocí un poco esta historia de los yaquis y magonistas que estuvo contando el compañero, el doctor, que yo creo que también estamos tratando de rescatar un poco de esta historia, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos acompañar y apoyar la tribu yaqui, ¿no? Lo que hemos estado haciendo más o menos, convocando eventos, campañas de arte, de carteo, hemos enviado varias colecciones de cartas que compañeros en varias partes del mundo han escrito, para Fidencio. Estamos constantemente recaudando fondos, ¿no? Tratando de cubrir sus gastos. Es muy, como todos saben, es muy caro vivir en la cárcel. Es un pinche business, es una empresa. Así estamos tratando de acompañar a Fidencio en este sentido también, con sus gastos, de su comida, que puede comer algo más o menos saludable, ¿no? Porque están dándole comida muy fea. También tiene dos hijos, de una comunidad, una familia muy humilde. Así ahí estamos tratando de apoyar en este sentido. Hemos estado en contacto constante, básicamente, con Fidencio, tratando de comunicarnos bien con él y organizarnos lo más que podemos directamente con él, coordinarnos con él. Es algo muy importante que hemos intentado encarnar, es que todas las decisiones que tomamos o las cosas que estamos armando, estamos tratando de coordinar con Fidencio, estar seguro que él está de acuerdo y que no estamos hablando en el nombre de él, ni en el nombre de su comunidad, ¿no? Pero estamos tratando de apoyar propuestas que él tiene y también intercambiar ideas, ¿no? Difundir su voz. Es un compañero muy humilde, pero hemos estado haciendo unas grabaciones con él y difundiendo su voz y sus experiencias adentro de la cárcel. Así más o menos es lo que hemos estado haciendo. Otro factor importante, hay varios compas que están en el grupo que vienen de una tradición anarquista, que yo creo que es un parte importante también para practicar. Como yo ya lo mencioné, que estamos tratando de rescatar un poco, al menos por mí mismo, pensando en la historia de los yaquis y magonistas, históricamente cómo han organizado las comunidades indígenas con los compañeros anarquistas, ¿no? Yo creo que el Estado, aquí lo llamaron México, ¿no? Es un lugar en el mundo que históricamente han tenido muchas alianzas entre las anarquistas y los pueblos indígenas. Podemos hablar sobre la lucha en la comunidad de los Chilán de Flores Magón, también podemos hablar sobre las comunidades yaquis, hay muchos otros ejemplos aquí en Oaxaca, ¿no? Yo creo que México es un ejemplo muy importante en el mundo, mostrando las tensiones también, pero las posibilidades de organizarse entre los compañeros anarquistas y los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que en muchos contextos, yo vengo de Estados Unidos, hay muchos anarquistas que llevan un pensamiento muy occidental, hasta colonial, tienen vínculos muy fuertes en su pensamiento con liberalismo, con todo el desarrollo de historia, como esta idea de progreso, que tiene choques, ¿no? con el pensamiento y la organización de las comunidades, ¿no? Así también yo creo que es importante que los anarquistas piensan en eso, ¿no? Pensamos cómo podemos organizarlos en una manera productiva y respetar las formas de organización de las comunidades, ¿no? En lugar de intentar imponer nuestras formas como anarquistas, yo creo que es importante que escuchamos bien y tener respeto, ¿no? Para las formas de organización de las comunidades, ¿no? Yo creo que es muy importante. También esta cuestión de autodefensa, que es muy importante entre las anarquistas, y también este caso de Fidencio Aldama, ¿no? Yo quiero reconocer desde ahorita que sí, Fidencio Aldama es inocente, es muy claro que no hizo lo que están acusándole, pero también yo creo que muchas veces cuando estamos apoyando presos, cuando estamos apoyando presos políticos, podemos caer en la trampa de esta dicotomía entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Siempre estamos diciendo como una justificación que oh, este compañero está preso y es inocente, así debe ser libre, ¿no? Pero yo creo que muchos compañeros de nuestro grupo, incluyendo yo creo que pues, estamos buscando una sociedad sin cárceles, ¿no? Es un sin sistema carcelario, así no nos importa tanto esta cuestión de lo legal y ilegal. Yo creo que cuando caímos en esta trampa, si alguien es inocente o no inocente, ahí caímos en la trampa de reproduciendo las instituciones, las instituciones del Estado, pues. Ahí su sistema de leyes y sistema judicial y todo eso, estamos reproduciendo, diciendo, este compañero es inocente y estos compañeros que no son inocentes, pues deben estar en la cárcel, ¿no? Yo creo que es un discurso muy problemático, ¿no? Yo creo que en el contexto de Loma de Bacum es muy interesante, ¿no? Porque es un pueblo que está defendiéndose. Y la verdad, el Estado mexicano no tiene nada que ver, no deben estar allí, está tratando de imponerse. Así, la verdad, no voy a decir que tiene el derecho de autodefensa, pero yo estoy completamente en apoyo de la autodefensa, hasta violenta, de los yaquis, si necesitan defenderse en esta manera. Porque hay una imposición de un gasoducto, hay una imposición violenta por parte del Estado mexicano, y yo estoy en apoyo, y también nuestro grupo, en la autodefensa de la comunidad, ¿no? Yo creo que es fundamental por la existencia de los pueblos indígenas que tienen la capacidad a autodefenderse, ¿no? En lugar de caer en la trampa de buscando las fuerzas del Estado para defenderse, ¿no? Que es un asunto muy complicado en Guerrero, Michoacán, cuando las comunidades están solicitando la presencia de la Guardia Nacional para defenderse en contextos muy violentos de narco y todo eso, ¿no? Así ahí yo creo que la cuestión de autodefensa es muy importante entre la tribu yaqui y también la cuestión anarquista, ¿no? Una cosa más que yo veo muy importante trabajando con presos que he hecho por varios años, he platicado con una de las compañeras que está ahí en la mesa sobre la cuestión de tiempo, ¿no? Yo quiero decir que para acompañar a un preso, no es una lucha muy glamorosa, ¿no? Muy glamoroso. Hay muchas tareas muy, muy aburridas, si quieres decir, moviendo documentos, haciendo llamadas, reuniones, ¿no? Son cosas que no son muy en el ojo público, son más atrás del escenario, haciendo cosas así, ¿no? Es una temporalidad, yo quiero decir, la temporalidad de los juzgados y tribunales es una temporalidad muy despacito, ¿no? Parte de la estrategia del Estado es como tardar con esos procesos, que los compañeros siguen en la cárcel, ¿no? Así yo pienso mucho que parte de la lucha anticarcelaria y parte del acompañamiento a los presos es aguantando, ¿no? Encontrando una manera a mantener la pila entre nuestro grupo o entre grupos anticarcelarios, a tomar los putazos del Estado, tomar los putazos de los juzgados, de los tribunales y mantener, pues mantener la felicidad, no sé qué, ¿no? Mantener el espíritu arriba, el ánimo, para seguir, ¿no? Porque esos son procesos muy lentos, son muy largos, ¿no? Y este me hace pensar también en la temporalidad y la temporalidad de la resistencia, ¿no? Hay muchas veces en este mundo que estamos viviendo que la gente quiere hacer un clic o un like en su estúpida página de las redes y lo ven como su solidaridad, ¿no? Como esta es la lucha. Y ahí está, ¿no? Lo dejan. O también he visto mucho la gente que anda en los medios, ¿no? Van como buscando luchas y allá moviéndose mucho y dejan otras luchas en el pasado, ¿no? Como yo quiero decir que una lucha anticarcelaria y acompañamiento de un preso es como una lucha de largo plazo, ¿no? Y nosotros tenemos que encontrar una manera de mantenernos, mantener la pila y trabajar despacito, ¿no? Hacer este compromiso de largo paso a largo plazo a acompañar al compañero, ¿no? Así, acompañando presos me ha pensar mucho en esta cosa de la temporalidad, ¿no? Y las temporalidades de resistencia, pero también del Estado y el sistema carcelario, ¿no? Para terminar y pasar el micrófono al compañero Roberto, solamente quiero decir que recientemente hemos estado tratando de articularnos un poco con otras luchas y también con otros presos. Tenemos unos compañeros ahí en Ciudad de México que han estado articulándose un poco con las compañeras que están presas de la CUPA Cuba, de los compañeros presos de Alonso Chilón de Flores Magón, de la compañera Kenia de Guerrero, ¿no? Hacia ahí vamos tratando articularnos entre varias luchas de presos y presas, tratando de fortalecernos, tratando de mantenernos, mantener la pila, como estoy diciendo, mantener el ánimo muestra a Ferencio que sí estamos movilizándonos y que sí tiene mucho apoyo aquí afuera. Hemos estado tratando de articularnos también con una lucha allí en lo llamado Canadá. Hay una nación indígena que se llama Wet'suwet'en. Wet'suwet'en, perdón, que ha estado luchando en contra también, en contra de un gasoducto. Están tratando de perforar un gasoducto abajo su río sagrado, Wet'suwet'en se llama. Y la comunidad ha enfrentado directamente con acción directa este proyecto. Recientemente han empezado, de hecho, a excavar para poner el gasoducto abajo del río. Obviamente es una catástrofe ecológica. Así la comunidad sigue en lucha, han tenido persecución política. Así estamos tratando de articularnos un poco con esta lucha también, porque vemos las similaridades con el caso de Loma de Bacum y Fiorencio Lama. Y al último, el corredor intraoceánico que está pasando aquí en Oaxaca. Hay comunidades en lucha que están resistiendo eso. Hemos encontrado información que Simpra Energy, la empresa que está construyendo ahí en Loma de Bacum, igual está atrás varios gasoductos o está metido en el corredor intraoceánico. Así estamos tratando de vincularnos y hablarnos un poco con la banda aquí para ver en qué manera podemos atacar, si quieres decirlo así, Simpra Energy y sus proyectos aquí en México, porque están haciendo mucho daño a las comunidades indígenas, obviamente a las tierras, a la autodeterminación de las comunidades. Y por último, el caso de los Chilán de Flores Magón, ¿no? Estamos en solidaridad con los compañeros que están en la cárcel, los siete compas. También el compañero Miguel Parata, que ahora está enfrentando una persecución política, ¿no? Es un caso muy parecido, en muchos sentidos, del caso de Fiorencio. Es un ataque contra la autonomía de la comunidad indígena y la capacidad de la comunidad de organizarse y tomar sus propias decisiones, ¿no? Así estamos viendo esos vínculos, ¿no? Y viendo cómo podemos, en una manera concreta, de armar o articular o tejer solidaridad entre estas luchas, ¿no? Por último, quiero nombrar dos personas que son muy culpables en todo eso, que son billonarios, me imagino millonarios, dólares, estoy hablando sobre dólares. Jeffrey M. Martin es el director general de Simpra Energy, está viviendo la vida arriba ahí en Estados Unidos, me imagino, andando, dando charlas y todo. Queremos nombrarle directamente porque él está responsable, está haciendo dinero del ataque en contra de la comunidad de Loma de Bacum, está haciendo dinero de la destrucción, del despojo de las comunidades indígenas, así para decir que él está culpable. Y también Tania Ortiz Mena, que es la directora general de IONOVA, que es la subsidiaria de Simpra Energy aquí en México. Me parece sus oficinas están allí en Reforma, en Ciudad de México. Así ahí está, son responsables. Yo creo que necesitamos tomarlo en nuestras propias manos a ver qué podemos hacer. Pero sí, esas personas son culpables, obviamente el Estado mexicano, varias figuras ahí también. Pero muchísimas gracias, banda, por el espacio, para dar un poco de solidaridad al caso de Fiorencio. Gracias al compa historiador que llegó para dar una charla sobre los yaquis y los magonistas. Y aquí estoy, si tenemos preguntas después, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sin duda también hay que reconocer la labor que ha hecho el grupo de solidaridad de apoyo con Fiorencio Aldama, que como bien se ha mencionado, le debemos que este caso lo hagamos más, bueno, lo conozcamos, nos hayamos acercado mucho más al caso, pero también que nos hayamos hermanado con muchas otras personas y que al día de hoy pues lo tengamos súper presente en la lucha anticarcelaria. Y que eso amerita, como bien decía el compañero, pues una lucha de larga duración que no acabará hasta que se acaben todas las cárceles de este mundo. Pero pues muchísimas gracias, vamos a darle continuidad. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo la transmisión por Radio Zapote o escuchando por espora.org 2.8000/ Radio Zapote. Los que nos vayan a escuchar por Radio Ajolote, por La Voz de Villa, por La Que Huelga o por cualquier otro medio libre, y a todos los que están aquí en esta mesa, vamos a cederle la palabra a Roberto, que es parte del colectivo Los Otros Abogados, que han acompañado pues las luchas por la defensa del territorio y por pues muchos encarcelamientos de corte político. Desde hace años, entonces, pues, muchas gracias por seguir en esta lucha de larga duración, en este camino, al lado nuestro también, soportándonos, ¿cómo no? Y pues muchas gracias por estar aquí, darte la vuelta y atravesar la Ciudad de México, que para quien no lo sabe es caótica como ella sola, pues te cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias a los compas que me antecedieron y bueno, creo que el compa que habló anteriormente hace como un retrato de lo que es la criminalización y la persecución de los luchadores sociales y pues hacía como una similitud entre el caso de Miguel Peralta, los presos de El Oxochitlán y el caso de Fidencio Aldama, porque prácticamente es lo de criminalización de las luchas y la politización de la justicia. El caso de Fidencio Aldama es uno más de muchos otros que quizá a veces no tenemos registrados porque son tantas luchas y que muchos están aislados. Decía el compa también que pues ha habido esfuerzos, ¿no?, de articularse con otras luchas, con otros colectivos que están en la defensa de otros presos. A veces pues es un poco complicado poder realmente tener una coordinación basta y suficiente de los presos, para empezar un censo de cuántos presos políticos hay en el país, ¿no? Son luchas que vienen aisladas, demandando la libertad de sus presos y que en el camino nos encontramos, ¿no? Que ya son muchos años que estamos en esta resistencia y nos damos cuenta que el modo de actuar del Estado es el mismo, ¿no? Acusaciones falsas, testigos falsos, y todo lo hacen ver como asuntos entre particulares, entre personas que se enfrentan y que al final o hay robos, o hay secuestros, o hay homicidios, como es el caso de Fidencio, que lo acusan de un homicidio. Esa es como la mecánica, ¿no? El tipo de delitos que van a utilizar, delitos graves para impedir que los presos obtengan la libertad en un proceso, ¿no? Procesos irregulares, procesos amañados, procesos largos y desgastantes, costosos, donde el preso, al ser acusado por un delito grave, tiene que enfrentar ese procedimiento interno en la prisión, y así pueden pasar 5 o 6 años en un proceso que no se cierra, ¿no? Entonces, esa es la mecánica, ese es, decimos nosotros, el modus operandi del Estado de politizar las luchas sociales y de castigarlas con penas altísimas, penas desproporcionadas por delitos fabricados, ¿no? El asunto de Fidencio, pues, es la muestra, una muestra más, ¿no? Una persona que, pues, defiende la tierra, que defiende el territorio, en contra de una empresa transnacional que, pues, tiene la autorización del Estado mexicano, del gobierno mexicano, para operar en nuestro país y en esas tierras, ¿no?, donde los últimos en enterarse siempre son los pobladores, ¿no? Uh-huh. Y es el caso del pueblo de Loma de Bacum, ¿no? Que ellos se enteran de esta situación y rechazan desde el primer momento la intromisión de ese gasoducto por sus tierras, ¿no? Y utilizan la lucha, los caminos legales. Muchos se asustan porque dicen, ay, es que protestan y rompen y pintan. ¿Y por qué primero no tocan las puertas que tienen que tocar? Ellos iniciaron la lucha, el camino jurídico, se ampararon contra ese gasoducto, les concedieron una suspensión y la empresa, pues como que, pues con toda la impunidad del Estado que le garantiza, pues siguieron, ¿no? No pudieron resolverlo de otra forma que generando un conflicto político, una provocación, ¿no? Desafortunadamente, compran las voluntades de mismos pobladores de la comunidad para confrontarse con el pueblo de Loma de Bacup, que estaba negado a que entrara ese gasoducto, ¿no? Quieren cambiar a una autoridad tradicional y es ahí donde inicia todo el conflicto, el 21 de octubre del 16, ¿no? A Fidencio, como decía el compa hace rato, lo detienen el 27 de octubre de ese mismo año. Él estaba emitiendo una declaración ante el Ministerio Público y prácticamente no lo dejan terminar. estaba en ese tiempo con un abogado que lo iba a representar en ese momento y una traductora, y se los llevan a todos prácticamente secuestrados. Más adelante bajan al abogado y a la traductora y a él se lo llevan directamente al penal, porque ya tenía una orden de aprehensión girada por un juez, ¿no? Y ahí empieza un proceso plagado de irregularidades, ¿no? Donde efectivamente las pruebas que había en ese momento para acusarlo eran insuficientes, ¿no? Decía hace rato el compa también, ¿no? La persona fallece por una bala de un calibre menor, un calibre 22. Fidencio es sabido, al ser parte de la Guardia Tradicional, que él estaba armado ese día, él tenía un arma calibre 45, se hicieron los peritajes, se demostró que la bala que le priva de la vida a esta persona es un calibre menor, y aún con eso en el proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento lo desestima, ¿no? Porque dice que no, que al final no se hizo un análisis presencial del arma que portaba Fidencio y que por esa situación, pues era creíble, ¿no? Que los testigos que supuestamente lo ven a él dispararle a esta persona, era suficiente ese testimonio, ¿no? Son testigos de oídas, como siempre, ¿no? Nos damos cuenta cuando leemos declaraciones que son testimonios fabricados, que son personas aleccionadas, que son personas incluso a veces pagadas para mentir en un proceso, como en este caso, ¿no? Entonces, prácticamente todos señalan a Fidencio como como la persona que acciona su arma calibre 45, dispara a este Cruz Buitinimea y le priva de la vida él dispara una 45 y la bala es una 22, ¿no? Esas cosas declaran las hermanas del occiso. Ellas dicen que estaban presentes el día de los hechos, que tienen a Fidencio a la vista, que no se percatan que él haya realizado algún disparo en contra de esta persona. Eso no fue suficiente. El Tribunal de Enjuiciamiento dice es que como el papá dijo que nadie de su familia estaba ese día, no es creíble que las hermanas hayan estado. Y por eso le resta valor. Declara la compañera actual en ese momento del occiso. Dice que también a ella no le consta que ella se percata que tiene a Fidencio a la vista y que no se percata que le haya accionado su arma. Eso tampoco fue suficiente. Entonces, con eso en el proceso, con la suerte ya echada en contra de Fidencio, ¿qué podemos esperar? Viene ese proceso irregular y el 6 de abril del 2018 le dictan la sentencia condenatoria, ¿no? El tribunal desestima ese tipo de contradicciones, de inconsistencias que hay en el proceso y lo sentencia a una pena de 15 años, 6 meses por el delito de homicidio simple e intencional. Al ser condenatoria la sentencia, se apela esa resolución, conoce una sala penal del Tribunal del Estado, el Tribunal Judicial, y el 19 de noviembre esa sala penal decide confirmar la sentencia, ¿no? Vemos claramente, eso lo vemos en todos los procesos. Condena el juzgado, el tribunal, la sala confirma. Y la sala el 19 de noviembre del 19 decide confirmar esa sentencia condenatoria. Fidencio Aldama, siguiendo el camino jurídico, se presenta el amparo directo en contra de esa sentencia de la sala el 20 de octubre del 2020. Y es hasta el 2021 cuando le dan entrada a ese amparo, cuando lo turnan a un magistrado para que haga la sentencia, ¿no? Y finalmente, después de casi 2 años, el 17 de junio del 2022, el Tribunal de Amparo pronuncia su sentencia, donde analiza el proceso y donde concluye que Fidencio Aldama sí es responsable de ese delito, ¿no? Y le concede el amparo. Para nosotros es una burla, porque le concede el amparo por una cuestión meramente formal. Dice que tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como la Sala Penal, que conocen del asunto previamente, no valoraron hicieron una valoración incorrecta respecto a su edad, ¿no? Es decir, Fidencio Aldama tenía 27 años cuando ocurrió el hecho. Y esa edad le permitía claramente diferenciar entre lo bueno y lo malo, y optó por lo malo, ¿no? Entonces tenía la edad suficiente para saber que privar de la vida a alguien pues es malo y es contrario a derecho, ¿no? Y por eso, al tener esa edad, deciden imponerle una pena superior a la media, ¿no? Que es de 14 años. Entonces, al haber hecho eso el Tribunal de Amparo y la Sala Penal, el Tribunal Colegiado que resuelve el amparo dice, se excedieron y violaron sus derechos. Le concedemos el amparo para el efecto de que esa sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019 se elimine y en su lugar se dicte otra donde se reitere que se cometió el delito y donde se reitere la responsabilidad de Fidencio. Y respecto al grado de culpabilidad, analicen que quiten ese factor desfavorable para él que es la edad y resuelvan con libertad, ¿no? Eso es el sentido del amparo y finalmente la sala elimina esa sentencia y el 17 de junio les digo sale la sentencia de amparo y la sala cumple el 24 de agosto del 2022. Como el tribunal le dice por dónde irse, finalmente hace un análisis de la cuestión del grado de culpabilidad y decide solo quitarle un año, 6 meses a esa sentencia de 15 años y lo vuelve a condenar, porque así se lo ordena el tribunal. Entonces, prácticamente después de casi 2 años de haberse presentado un recurso, se resuelve en esos términos y se resuelve con esas cuestiones de pura forma, no entraron al fondo del asunto. Pero bueno, decía hace rato también el compañero, pues sí, ellos tienen todo para dilatar los procesos, tienen todo para llevarlo a la cancha donde ellos dominan y retrasan los procedimientos, pues porque así conviene, porque el tiempo que la gente esté demandando la libertad, pues es el tiempo de la desmovilización de los colectivos que demandan la libertad, ¿no? O sea, esto es común. Se demanda o se pide, se pone uno en contra de un gasoducto, viene la movilización, viene la respuesta del Estado, viene la provocación y hay presos. Y entonces nosotros, hemos mirado que se pierde ese objetivo, ¿no? Lo que realmente nos lleva a protestar y a levantarnos en lucha, se deja de lado porque nos concentramos en demandar la libertad de nuestros compañeros. Y la demanda principal, lo que nos motivó a iniciar la lucha, se deja de lado porque nos dedicamos a pedir la libertad de los compañeros. Y eso nos lleva años. O sea, Fidencio Aldama ya, justo el 27 de octubre va a cumplir ya 6 años de que está privado de su libertad y es el tiempo en que los compañeros que empezaron demandando su liberación y solidarizándose con su causa, pues es el tiempo que se lleva pidiendo esa libertad, pero esa es la constante del Estado, procesos amañados, delitos fabricados, procesos larguísimos, tribunales judiciales a modo, jueces a modo, donde vemos las sentencias. Esta sentencia dice uno, 15 años, 6 meses por un homicidio. No es, dijeran algunos, a lo mejor no es tan grave, pero una sentencia de 50 años de prisión, como la que tiene nuestro compañero Miguel Peralta, o sea, es realmente pues toda una vida, es una cadena perpetua para muchos, ¿no? Con acusaciones fabricadas, y esa es la constante, procesos irregulares, desgastantes, largos, fabricaciones de delitos. ¿Por qué? Por oponerse, por resistir, por luchar, por decir ya basta. Y eso lo hemos observado en el tiempo que nosotros llevamos acompañando la libertad de los compañeros presos políticos. Esa es la constante. Entonces, ese es el asunto de Fidencio, esa es la situación en la que se encuentra él. Finalmente se puede decir que el camino jurídico ya casi se agota, ¿no? El último recurso es el amparo. Ya se resolvió su amparo y finalmente le imponen una sentencia de 14 años, le bajan año y medio. Entonces, prácticamente ahí ya estaría agotada esa situación. Nosotros ahora estamos pensando insistir nuevamente, ¿no? presentar como... Es una nueva sentencia a la que le impone una pena de 14 años. Esa sentencia se puede impugnar. Se puede impugnar a través de otro amparo directo. Y nosotros, pensando en esa situación, hemos analizado la posibilidad de hacer otra demanda de amparo directo, pero que ya no la resuelva ese Tribunal de Amparo de Sonora, porque ya fijó su criterio y ya dijo que Fidencio Aldama es culpable. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que ese amparo, una vez que se presente al Tribunal Colegiado, se haga la solicitud para que sea traído por la Suprema Corte de Justicia, para que analice objetivamente, esa es la idea, todo lo que hubo en el proceso, esas irregularidades que no fueron valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento, por la Sala Penal, por el Tribunal de Amparo, ¿no? Para que finalmente, después de eso, se demuestre que Fidencio Aldama es inocente, que le fue fabricado ese delito por su oposición al gasoducto, por su activismo político, por la defensa de su territorio, de su comunidad, y por eso es castigado. Eso es lo que queremos que analice la Suprema Corte. Desafortunadamente, no tan fácil llegan este tipo de asuntos a la Suprema Corte. O sea, aparentemente, pareciera sencillo. Nosotros en las noticias escuchamos que la Corte atrajo X amparo, y resolvió y otorgó la libertad, ¿no? Lo muestran como un tribunal de puertas abiertas, no es así. Hay muchos candados, hay muchos filtros para que, por ejemplo, un amparo como el de Fidencio pueda llegar a la Corte. Brevemente podemos decirlo. Con Luis Fernando Sotelo, nosotros pretendimos que la Corte analizara un amparo en contra, alegando la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México. Estamos alegando cuestiones de inconstitucionalidad. Y aún con ese argumento, que es uno de los supuestos para que un amparo directo llegue a la Corte, le negaron esa apertura. Decidieron no atraerlo. Porque no es tan fácil que Fidencio diga, yo quiero que la Corte atraiga mi amparo. Y ya la Corte le dé entrada y dice, ah, perfecto, vamos a analizarlo. No, porque ni siquiera la persona interesada está legitimado para hacer esa petición, ¿no? Tendrían que ser los ministros de la Corte, alguno de ellos, que diga, ah, ese asunto para mí es relevante y trascendente y amerita atraerlo y que la Corte lo resuelva. Solo así es como llegan los amparos a la Corte. De otra forma es imposible, y lo que queremos es eso. Este espacio, y lo agradecemos mucho, es justo para eso, para que se visibilice, para que se difunda, para que la Corte voltee a ver que allá en Sonora, en ese caso, cuando menos específicamente, hubo violaciones procesales, hay violaciones a los derechos humanos de un indígena perteneciente a la tribu Yaqui, y que amerita que la Corte resuelva ese amparo, lo atraiga y lo deje en libertad. Para muchos a lo mejor eso no es relevante y trascendente, para nosotros sí, para Fidencio sí, para la familia de Fidencio sí es relevante y trascendente. ¿Quién dice y desde qué posición es relevante y trascendente? Un ministro que gana cientos, miles de pesos al mes, al año, o la gente que lucha día a día por mejores condiciones de vida, por sobrevivir en este país. Entonces, creemos nosotros que sí es relevante y que sí es trascendente este asunto de Fidencio, y que por eso la Corte tiene que atraerlo. Y por eso agradecemos el espacio, decía, porque queremos difundir, queremos que se sepa, queremos que volteen a mirar que en el país se siguen cometiendo este tipo de violaciones procesales a los derechos humanos de los detenidos, y que pues todo sigue igual, que aparentemente cambiaron las cosas para seguir igual. No es, eso lo podemos ver, sigue habiendo persecución política, sigue habiendo prisión política, sigue habiendo tribunales, jueces de consigna, lo sigue habiendo. Mientras haya resistencia, mientras haya oposición, mientras se afecten los intereses del Estado y de las empresas transnacionales. Lo disfrazan de un asunto entre particulares cuando los verdaderos intereses están ocultos. Y son los que les conviene que Fidencio esté preso, ¿no? ¿Para qué? Para castigar de manera ejemplar, para demostrar ellos su fuerza, su poder, y para que se inhiba la lucha y la participación, pero bueno, aquí estamos, vamos a seguir y no vamos a descansar hasta que nuestro compañero Fidencio esté libre, hasta que los presos de Loxochitlán sean libres, hasta que Miguel regrese a su casa con su familia. Entonces, pues, hasta aquí lo podríamos dejar por si hay algo más. Pues muchísimas gracias, Robert, también por todo el tiempo que nos hemos acompañado. Y también quería recomendar a todo el público que nos esté escuchando que si esta vez que reprodujeron esto no les hizo enojar, pónganlo otra vez y otra vez y otra vez, porque realmente esto son de las cosas que más coraje dan cuando estamos en estos casos, que ni las vías legales son, que todo está hecho para que no salgan los compañeros o para que se les acabe la vida ahí, ¿no? Y está muy cabrón, o sea, ¿cómo es posible que una bala se haya reducido de 45 a 22, que la familia diga que no y siga estando ahí? Y entre muchos artilugios que le pueden poner a tanto a Miguel como a Fidencio, como a los presos de Elox, como a un montón de presos indígenas que ni siquiera saben de qué están acusados, que nunca hubo un traductor, o que simplemente terminaron en esta foja de noticias que acaecieron en un pueblito por allá, pero que en realidad fueron o asesinados o desaparecidos o llevados a la cárcel por problemas que involucran directamente los intereses del Estado y que se han disfrazado por problemas étnicos donde entonces la autodeterminación sí importa, ¿no? Y eso a mí me parece súper curioso, que también no en términos de estrategia del Estado mexicano, sino en términos de una estrategia mundial, donde el Estado, el colonialismo, pone ciertos problemas que después se disfrazan como problemas interétnicos, ¿no? Entonces tenemos Copala, tenemos Ruanda, tenemos un montón de ejemplos donde esto se ve. Y pues muchísimas gracias, vamos a dar continuidad a esta mesa. Ahora vamos a leer el último comunicado que salió tras la resolución de esta apelación, la burla que hicieron, y bueno, vamos a continuar. Un saludo a todas las que nos están escuchando por los medios de espora.org, 2.8000 / Radio Zapote, por Radio Ajolote, Qué Huelga Radio, La Voz de Villa y todas las demás que nos escuchen en México y en el mundo. Seis años de más, libertad para Fidencio Aldama. El 27 de octubre se cumplen 6 años desde que nuestro compañero Fidencio Aldama fue secuestrado por el Estado y encarcelado en Ciudad Obregón, Sonora. Así como muchos otros casos en el llamado México y en todo el mundo, Fidencio Aldama fue encarcelado por ser indígena y por defender su territorio, sus costumbres y tradiciones, en un mundo dominado por los estados-nación y el capitalismo. Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y Sempra Energy, a través de su filial mexicana y Enova, para imponer un gasoducto a lo largo del territorio yaqui. Cuando el pueblo yaqui de Loma de Bacum se organizó y rechazó aceptar en su territorio ancestral el proyecto Gasoducto Sonora, el nexo corporativo y estatal reaccionó con actos de represión violenta y orquestó un ataque contra Loma de Bacum el 21 de octubre de 2016 y, finalmente, arrestó a Fidencio Aldama una semana después bajo cargos fabricados. Después de un proceso legal plagado de irregularidades y del racismo antiindígena inherente del Estado mexicano, en abril de 2018 Fidencio fue sentenciado a 15 años y 6 meses por la muerte de Cruz Buitimea Piña, acaecida el día del ataque contra Loma de Bacum. Tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron recientemente la condena de Fidencio, pero redujeron su pena de 15 años y 6 meses a 14 años de prisión. Desde que Fidencio está encarcelado, la situación en Loma de Bacum solo ha empeorado. El 14 de julio de 2021, 10 personas fueron desaparecidas de Loma de Bacum, 7 de ellos indígenas yaquis, mientras se organizaban para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Después de un esfuerzo de búsqueda de varios meses liderado principalmente por mujeres yaquis y familiares de los desaparecidos, 7 de sus restos fueron encontrados e identificados. Estas desapariciones ejemplifican cómo el crimen organizado, el Estado y las corporaciones se benefician mutuamente los unos de los otros, cómo siembran el terror en las comunidades indígenas para desarticular la organización comunitaria y consolidar proyectos de despojo y control estatal. Mientras tanto, el Estado mexicano continúa la promoción de políticas clientelares a través de su mal llamado Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, reforzando la misión colonial de hacer al pueblo y territorio yaquis productivos para el capitalismo global. Incluso el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, propuso recientemente en el Plan de Justicia la designación de una zona económica especial en el territorio yaqui, destinada a facilitar industrias de manufactura con mano de obra barata de origen yaqui. Considerando todo lo anterior, hacemos responsable al director general de Sempra Energy, Jeffrey M. Martín, a la directora general de IENOVA, Tania Mena Ortiz, al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el encarcelamiento de Fidencio, la represión y la cooptación que están ocurriendo en el territorio yaqui. También hacemos responsables a los jueces, magistrados, secretarios, oficiales judiciales y policiales que han sostenido esta farsa legal contra Fidencio Aldama. A medida que se estrecha la vía legal para la libertad de Fidencio Aldama, queremos recalcar el hecho de que su libertad está en nuestras manos. Debemos organizarnos, llevar a cabo acciones, hacer ruido, mostrar solidaridad en todas las formas que nos sean posibles para liberar a Fidencio Aldama y para detener los ataques en contra del pueblo yaqui. Por cada noche que Fidencio pasa en una celda de prisión, hagamos que los responsables tengan pesadillas por los daños que han causado. Libertad para Fidencio Aldama, libertad para todos les presos, solidaridad con Miguel Peralta. Grupo de apoyo a Fidencio Aldama. Bueno, pues esas son las palabras del grupo de apoyo a Fidencio Aldama tras esta resolución o última resolución. Como creo que Roberto mencionó, hay que ponerle mucho énfasis en pues de qué forma puede llegar esto a la Corte y salir a nuestro favor en el mejor de los casos. Y pues recordar que también esto es un llamado a luchar en contra de la persecución política y en contra de la existencia de las cárceles. Vamos a dar un espacio para que pregunten, cuestionen, digan sus curiosidades, abran el hocico porque así lo quieren. ¿Alguna pregunta o duda? Yo un poquito antes de eso, quiero comentar que justo venía para acá y recibí una llamada de Fidencio, ahorita me estaba yo. Y justo me comentó que el día de ayer le notificaron, dices que me vinieron a notificar algo y le di, bueno, ya platicando con él. Y dice que al parecer, nosotros el 12 de septiembre, se hizo una movilización a la Corte y presentamos un documento, bueno, haciendo como énfasis en las irregularidades que hubo en todo su proceso y que pedíamos que en su momento la Corte interviniera trayendo ese amparo. Y al parecer, como para cerciorarse que él estaba de acuerdo, que está de acuerdo con lo que nosotros como abogados planteamos, fueron como, por lo que le entendí, como a preguntarle si efectivamente él estaba de acuerdo en esa situación. Y bueno, pues él ve mi nombre, ve el de los otros compañeros y se percata que pues es el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, quiero pensar que vamos bien, que finalmente va a depender del impulso y de la difusión que hagamos de todas estas irregularidades para que la Corte realmente atraiga ese recurso, ¿no? Entonces, justo me acaba de llamar, me dijo eso, y yo espero que al final sí haya una respuesta y que le regresen la libertad lo más pronto posible, ¿no? Eso se me faltó comentar. Bueno, ¿alguna participación de este numeroso seleccionado público? Bueno, también, yo siempre tengo algo que decir, ¿no? Pero ya me conocen. Igual decir que el gobierno de la 4T hizo toda una farsa al visitar la zona Yaqui, justamente a sentarse con la parte negociadora y decir que básicamente está repacificando el territorio Yaqui, haciendo una alusión justamente a esta historia o guerra Yaqui. Y se sentó y dijo, no, justicia para el pueblo Yaqui, se tomaron ahí la foto, y donde evidentemente omitieron, pues, del caso de Fidencio y de los desaparecidos, que también es muy grave. También no, o sea, en esta mesa no lo tocamos, pero la presencia del narcoestado también ahí está súper cabrona, y de alguna manera, pues los pueblos indígenas no solamente representan un obstáculo para la construcción del Estado, sino para todos los intereses del narcotráfico, y eso lo vemos en cualquier lucha de resistencia, desde el Istmo de Tehuantepec, Guerrero, Territorio Yaqui, mismo Oaxaca, y un montón de lados donde también, por eso a veces resulta peligroso hablar de esto, o por eso también resulta peligroso hablar de este tipo de cosas. Entonces, no olvidarlo. Y por último, pues a una no le gusta, pero también tiene que hacerlo, pues las formas en las que sobrevivimos los grupos de solidaridad, o una de las tareas que hacemos entre muchas otras, es generar recursos económicos para que nuestras compañeras y nuestros compañeros o sigan estando en la cárcel de la mejor manera, o sigan sobreviviendo, o sus familias sean ayudados, o podamos por lo menos pagar el traslado de los abogados que son solidarios y que también tienen que hacer un montón de chambas más para poder mantenerse a ellos mismos. Entonces tenemos por acá la Mesa de la Solidaridad, pues que cuenta con algunos libros que son también ediciones que hemos sacado en relación a las cárceles. Está el libro de Nos robaron las noches, Mujeres ante la cárcel, que es una colaboración entre muchas personas del mundo y que vio su luz en este pequeño libro. Está otro que sacamos, el Grupo de Apoyo de Solidaridad con Miguel, que es una especie de fanzine que se llama Bullicios de la Montaña. Está estos que nos encontramos por ahí, que también pueden servir para juntar dinero, que se llama Cuba, es el dilema entre el socialismo y la libertad, de Daniel Barrett, que es una discusión bien interesante justamente sobre la posibilidad de los gobiernos de la izquierda, la revolución, la traición, etcétera, hecha por anarquistas, entre ellos el nieto de Che Guevara, Canek Guevara, que fue quien editó todo este libro, pero bueno, podemos platicar muchas otras cosas sobre este libro. Y tenemos también las artesanías que alcanzaron a hacer las manitas de nuestro compañero perseguido, Miguel Peralta, y que antes estaban vendiendo en un lugar que por la situación del momento es imposible sostener, pero y ahora vamos a seguirlas rematando y vendiendo. Bueno, no, vendiendo, rematar nada, es más, pongan más dinero. Por Artesanías Totec, nos pueden encontrar en el Facebook o en el Instagram, así, Artesanías T-O-T-E-G, y ahí van a encontrar pues las bolsas que J, pero, ay, mira, Totec. No, Totec, ni sé cómo es la diferencia, pero ando de payasa. Totec con J al final. Y pues, ¿qué más? Pues asistir a las actividades, agradecer a la gente que está aquí. Recordarles que este es el segundo lunes, que todavía nos quedan tres. El siguiente lunes, 31 de octubre, se va a abrir la mesa Mujeres en las Rebeldías y vamos a hablar de los casos de Carla, Magda, Kenia y las compañeras de Brigada Callejera van a estar acompañándonos. Y posteriormente vamos a estar en, en Enseñanzas de la Resistencia, para finalizar con el 14 de noviembre con la Mesa de Resistencias, Prisión y Persecución Política en Olosochitlán de Flores Magón. Todo esto en un marco de entendimiento que va entre el 14 de octubre, que fue el Día de la Liberación de Miguel, y el 14 de noviembre, que se cumplen años de aquel 14 de noviembre que cambió todo el Olosochitlán y la Sierra Mazateca. Entonces, para si ustedes se quieren enterar más sobre esto, pues vengan, escúchenos, retransmítanos, y sobre todo recuerden que la solidaridad no solamente son clics ni likes en sus redes sociales, pero denos manita para arriba si quieren continuar y síganos en todas nuestras redes sociales. Ah, bueno, hasta luego, muchas gracias y libertad a los presos. ¿Tú quieres decir? Ah, sí, acá hay una participación. Antes de despedirnos, otro que es como yo, siempre tiene algo que decir. Buenas tardes, para preguntar sobre las actividades que se van a realizar el 27 de octubre en conmemoración del arresto de compañero Fidencio Aldama, ¿qué actividades nos podemos sumar, a dónde podemos sumar las voces, qué actividades hay? Y la segunda, bueno, es una invitación a los compañeros antropólogos y antropólogas que se están formando en esta escuela, que no sean indiferentes, que sean solidarios con los compañeros en las comunidades indígenas. No nos sirve de nada tener antropólogos que hacen puro folclore y que nada más hacen catálogos de nombres raros, en lugar de, bueno, ver también los conflictos que están sucediendo en esas comunidades y que se enteren y exijan junto con nosotros la liberación y el fin de la persecución de los compañeros presos políticos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, también responsabilícense, ¿no? Este proceso de campenización de los indígenas fue un proyecto de esta escuela y que no se nos olvide. Participó la primera oleada de antropólogos mexicanos en este gran proceso. Entonces, pues hay que pagar esas deudas históricas con el gremio. Y van a contestar por acá la pregunta. Bueno, sobre el 27 de octubre, el aniversario de 6 años de la detención de Fidencio Aldama, la verdad no tenemos algo concreto planeado. Estamos convocando acciones dislocadas en tus espacios, en tus lugares, para hacer ruido, ¿no? Para hacer su caso más presente. Una cosa que pasó hace varios días que nos dio mucho ánimo ahí en el pueblo de Loma de Bacum, donde han tenido tanta represión y pues tanta división en la comunidad, pues organizaron 2 días, 21 y 22, unos eventos, unas actividades, básicamente celebrando el día 21 de octubre de 2016, celebrando la resistencia yaqui, celebrando ese día de autodefensa, como lo nombran ahí, la autodefensa de la comunidad, y exigiendo la libertad de Fidencio Aldama. Nosotros vemos eso como algo muy importante, que el pueblo sigue resistiendo al miedo, sigue resistiendo a la dominación y la represión del Estado, y sigue en pie de lucha ahí en la comunidad. Este está mostrando, pues nos dando ánimo y también dando mucho ánimo a Fidencio, ¿no? Así vemos esto como algo importante. Pero en general, por 27, pues invitamos toda la banda, arman lo que pueden, ¿no? Lo que quieren, lo que pueden. Y ahí vamos en los próximos meses, vamos a ver qué sigue. Y para terminar, solamente quiero decir que yo creo que es muy importante que ubicamos o ponemos la lucha anticarcelaria en el medio, en el centro de nuestras luchas sociales, ¿no? Hay un vínculo directo, obviamente, en este caso, de diferencia de la lucha del territorio, por ejemplo, la lucha de la autonomía de la comunidad yaqui, la lucha de los pueblos indígenas, está vinculado directamente con el encarcelamiento de nuestro compañero. Así, pues es nuestra responsabilidad, básicamente, a mantener esta lucha anticarcelaria, y vincularlo con las luchas que están pasando afuera de la cárcel, ¿no? No podemos dejar a nuestro compañero abandonado ahí en la cárcel solo por cuando él estuvo aquí afuera luchando para nosotros también, ¿no? Luchando por el futuro de este mundo, que la verdad se ve medio feo si no estamos defendiendo el territorio. Así, solamente quiero hacer un llamado a poner como la banda están haciendo ahí con estas jornadas y todo, que ponemos la lucha anticarcelaria como, un parte fundamental, un parte conectado a todas las otras luchas, ¿no? Porque es un parte fundamental. Y hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que, pues, usar este caso, ¿no? Para organizarnos, para fortalecer la lucha anticarcelaria, para fortalecer los vínculos con los otros casos, con la otra banda, con las otras luchas, ¿no? En otros países, en otros lados, ¿no? Hay que hacer que este caso puede forzarnos a organizarnos más fuerte, más chido, ¿no? Así solamente quiero terminar con eso. Muchísimas gracias, banda, por la organización de todo eso. Los compas que están ahí en la cabina, la banda que están transmitiendo, Roberto, el doctor. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues parece que ahora sí nos despedimos. Agradecemos otra vez a Javier, a Roberto, a los compañeros de Radio Zapote, a los compañeros del Grupo de Apoyo a Miguel, a los compañeros del Grupo de Apoyo a Fidencio, y a todos los revolucionarios del mundo. No, pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Ya saben, nos pueden escuchar por Radio Zapote, por Radio Ajolote, por La Que Huelga Radio, por La Voz de Villa. Y pues nada, nos vemos. Y abajo los muros de las prisiones, Alto a la Persecución, y Miguel Peralta presente. ¿Qué?